Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy pero muy buenas tardes, ¿qué decís? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están por allí? Estamos bastante bien dentro de todo. Bastante bien dentro de todo. Estamos entre gente que se quiere y que vengan de algunos los quilombos. Así estamos. Muy bien. Decime una cosa, el otoño, para entrar al barcito, acodarte en la barra y pedir qué para vos. En el otoño, sí. Volvería al cognac, para empezar al fresquito. Bueno. Bebida de fresquito me tomaría un cognac, sí, con la copa caliente. Con la copa, claro, te iba a preguntar, ¿con la copa de cognac? Con la copa de cognac, que tiene que estar caliente, elemental, sí. Fumé. Pero eso con la copa gorda y caliente, un buen cognac, es una maravilla. Sí. Muy bien, qué bien, qué linda tarde nos pintó, ¿no? Qué linda tardecita, muy bien. Bueno, Juan Carlos, a ver, mañana se van a conocer medidas del ministro de Economía, Sergio Massa, se habla del dólar agro, vamos a esperar, por supuesto, los detalles, pero se especula con incentivos en términos del tipo de cambio para ciertos sectores de la economía para incentivar exportaciones, tener más dólares y al mismo tiempo también mejor recaudación, que es preocupación, ya sabemos, a partir de varias situaciones extraordinarias, la última, el tema de la sequía. Pero bueno, más allá de que se comprenda eso, siempre hay sobre quien gobierna una exigencia de que se siga creciendo en el sentido en que se prometió en las urnas. Y esto conjugado con una nueva revisión del acuerdo del Fondo Monetario, pero que además vino con ciertas, comillas, recomendaciones, como por ejemplo limarle un poco las patas a la moratoria previsional, con tratar de contener la intervención respecto de los tipos de cambio paralelo, es decir, bueno, el fondo como ajustando clavijas. ¿Cómo estás percibiendo el momento? La verdad es que acá estamos bastante preocupados, para hacerte franco, y la sensación de cierta debilidad política para hacerle frente al Fondo Monetario siendo quien es. Sí. Efectivamente, creo que es inevitable estar preocupado, no puedo más que compartirlo, ¿no? Hay una situación real y objetiva, que es el tema de la sequía, que eso no quiere decir que no atendamos otra cuestión central, que genera una restricción fenomenal. El gobierno ha hecho este intento para que morigerar las pautas establecidas en el acuerdo con el fondo, con un resultado relativo, ya que se mantiene la pauta de déficit fiscal, que podría haberse aliviado, se libera el tema de reservas un poco, así que ahí, de cualquier manera, el fondo no altera lo central del esquema que tenía acordado con la Argentina, ¿no? Así que yo creo que lo del dólar soja, que resulta bastante, antipático, sin embargo hay una situación de necesidad, yo diría, muy extrema, producto de esta situación extraordinaria. Sí. De la sequía, no, y del problema de reserva que veníamos desde el año pasado, yo diría antes de la sequía, con ya la intervención del dólar soja. Ahora bien, nosotros, aparte del tema del fondo, nosotros tenemos un problema, yo diría, del punto de vista de la sociedad, del pueblo, más severo, que es el de la inflación. Porque si tenés o no tenés reservas, claro que eso después influye en si hay confianza o no hay confianza, si hay expectativas inflacionarias o no hay expectativas inflacionarias. Pero nosotros seguimos teniendo un problema básico, que es la canasta básica, que es el alimento, que es la ropa, y los ingresos en general para afrontar los gastos. Claro, lo que Massa dice es todo el tema de dólares y reservas es lo que más presiona sobre los dólares paralelos, y eso te presiona sobre la expectativa inflacionaria, como que está todo concatenado. Pero bueno, me quedo con lo que decís. Lo que pasa es que no hay hoy, vos por ahí consultás otro, Juan Carlos, pero no hay otros analistas que no te digan que el nivel inflacionario va a ser este, que queda acá, eventualmente hasta que haya otro impulso político después de las elecciones y que ahí se tomen otras decisiones con mayor espalda política, pero como que hay que convivir con esto, ¿no? Bueno, mira, yo no aceptaría eso como una fatalidad. Ah, bueno. Porque no lo aceptaría como una fatalidad política, de ninguna manera. Si vos ves los diarios de ayer, sí, ves que aumentos de más del 40% están planteando las grandes formadoras de precios. Sí. Y estas grandes formadoras, Ledesma, Milcao, Arcor, Las Harineras, Mondelez... Les tiran por la cabeza precios justos al gobierno. Claro. Sí. Entonces, eso, ¿qué tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional? ¿Me quiere decir qué tiene que ver con que Ledesma quiera subir... bueno, acá lo tengo, creo que del 20 al 45% en un mes. Claro, pero no me lo tenés que explicar a mí, se lo tenés que explicar a Tombolini. No, bueno, vos me preguntás. No, está bien, pues yo te digo, ¿qué otra cosa más puede hacer el secretario de Comercio o el ministro de Economía para frenarse? Porque la sensación es que intentó todo. Se sentaron. Apostaron al Pacto de Caballeros. Cuando el Pacto de Caballeros se lo pasaron, lo usaron de papel higiénico, le dijeron, bueno, las multas, después los controles, después que no te doy dólares para importar, si vos no... Y bueno, parece como que se acaban las herramientas, ¿o no? No, las herramientas no se acaban. Cuando vos tenés la responsabilidad de proteger la vida de la sociedad por encima de todo. Entonces, en definitiva... Yo reconozco que es un gobierno que tiene una situación de debilidad en este momento y no es lo mismo que tener una situación de fortaleza. Pero tu misión principal es proteger la vida de la sociedad, muy en particular de los sectores más vulnerables. Mm. Estos aumentos, estos amagues de aumento, esta amenaza de aumento, ya adquiere ribetes políticos. Claramente, porque que te quieran aumentar el 40%, el 25%, cuando habían acordado el 3,5%, el 4%, Azucarera Ledesma pasó aumentos del 40%. Sí. El sector de las harinas, Adeco Agro, Molino, 22%. Está claro que hay un componente político de desgastar al gobierno. O tiene una imperiosa necesidad en sus costos de subir un 40%, después que entonces creo que no podemos llegar a la conclusión de que, bueno, está agotado y vamos a tener que convivir con el 6, 7, 8% mensual. No, de ninguna manera, eso no se puede admitir. El gobierno tiene hasta el último día la responsabilidad de defender la vida de la sociedad, en este caso de los ingresos de la sociedad. Bueno. Por lo tanto, vos me dirás, sí, eso, vos me dirás, no, pero eso es puro voluntarismo. No, eso es voluntad, no voluntarismo. Y el gobierno tiene que buscar las herramientas para hacerlo. Ahora, es difícil, es complejo, sí, ya sabemos que es difícil. No, eso desde el vamos, sí. Eso desde el vamos, nadie puede pensar de que esto es una pavada y que a estos sectores gran monopólicos se los... Lo que pasa es que eso sí necesita un nivel de coordinación y de respaldo político, que si se están peleando nuevamente en off, por si se tomaron un café con Guzmán o no se tomaron un café con Guzmán en Nueva York, estamos en problema, ¿no? Sí, sin embargo, sí. Porque hoy las crónicas de la política oficial en los diarios, que no quiere decir que sea la agenda del gobierno, pero bueno, evidentemente hay alguien que quiere meter baza sobre eso, es eso, ¿no? Lo enojado que está Massa con algunos integrantes del gobierno, incluso con el presidente, pues se tomaron un café con Guzmán en Nueva York. Sí, pero eso también es muy artificioso. Acá el problema son las grandes corporaciones que mueven los precios. No sé si se peleó Aníbal Fernández con no sé quién, y si Massa está caliente porque tomó un café el otro con no sé quién y dejó filtrar también tal cosa. Francamente yo creo que no pasa por ahí. Vos me dirás, bueno, sí, pero eso genera una pérdida de energía. Sí, pero lo central es cómo encarar la acción de precio frente a las grandes corporaciones monopólicas. Y en todo caso, el otro tema es el del Fondo Monetario Internacional, que genera condicionamiento, no hay duda. Ahora, ¿no? vos fíjate esto, Juan Carlos, mirá los dos temas que vos planteás. ¿Cómo lidiás con el fondo y cómo haces para darle pelea a las grandes corporaciones monopólicas productoras de insumos básicos? Y la verdad es que son los dos temas de agenda central de un gobierno que asume, ¿no? Porque esto, que la pelea es esta, se sabe desde la convocatoria de elecciones en el 2019. Y estamos a, ¿cuánto? 7 meses de... Sí, efectivamente. Y, falta... y de vuelta, es un problemón, ¿eh? Es un problema muy serio. Por eso comencé esta conversación admitiendo que comparto la preocupación que tienen ustedes. Falta decir que si bien lo del 24 de marzo fue un aliciente extraordinario, porque fue una gran movilización nacional, seguimos con un problema de falta de protagonismo popular, que es, en fin, una de las posibilidades ciertas en términos políticos de poder enfrentar esta situación. Bueno, sigue eso sin aparecer, ¿no? Hay algunas iniciativas que se están tomando desde el Frente de Todos en relación a la proscripción de Cristina, que son importantes. De un sector del Frente de Todos, ¿no? Sí, de un sector del Frente de Todos, efectivamente. Sí, acá en la capital vamos a hacer una cantidad de cosas en estos días en relación a eso. Pero está claro que, por ejemplo, el Movimiento Obrero. Sí. El Movimiento Obrero, fundamentalmente la CGT, pues no voy a criticar a la CTA, ni mucho menos, y ni siquiera a los gremios combativos ligados al moyanismo, porque han tenido la voluntad de enfrentar. ¿A vos te gustaría que la CGT tuviera mayor protagonismo en las calles en este momento? Sí, no estoy esperanzado en que lo hagan, porque no tienen la convicción, está claro. Están los trabajadores, la gran mayoría de los trabajadores, pasándola muy mal, y la CGT mira para otro lado, los gordos, los independientes. Entonces ahí hay un problema, no solamente la CGT, ¿no? Habría que repasar un poco más. Pero nosotros del campo popular no podemos dejar de reflexionar acerca de las posibles respuestas políticas frente a esta ofensiva de las grandes corporaciones monopólicas, que yo siempre insisto, tienen un doble propósito. Uno, potenciar su tasa de ganancia, pase lo que pase, y otro, obturar y perturbar políticamente al gobierno y desgastarlo, porque están en contra del gobierno popular. Pierden guita con el macrismo, pero lo terminan apoyando por razones ideológicas. Mirá, entraste tranquilo, te pediste un coñac, te fuiste recaliente. Quiere decir que fue todo un éxito nuestra reunión. Fue todo un éxito. Porque es así, uno con amigos entra, se junta, termina recaliente, se va pateando la silla, está bien, era lo que tenía que pasar. Un abrazo grande, Juan Carlos. Chao, muchachos, chao.